Bueno, ¿qué tal? Buenos días acá a todos los presentes y a todos los oyentes que nos están escuchando. La verdad es que muchas gracias por la invitación y por seguir fomentando el crecimiento de este deporte que hoy nos atraviesa de manera significativa, ¿no? Con el presente de la selección y de los clubes, yo creo uno de los más importantes de Córdoba que pueda estar desarrollándose en la B Nacional y también Belgrano, ¿no? Que también fue una gran iniciativa tras muchos años de lucha en el fútbol. Sí, tiene otro peso, me parece, y es muy significativo que clubes que son de provincias vayan creciendo, porque a veces vemos que, bueno, se va dando la profesionalización en Capital o en la provincia de Buenos Aires, pero que en el interior cuesta un poco más, y me parece que Córdoba está dando como grandes pasos, ¿no? En el crecimiento, que son fruto de años de trabajo y de remarla y de a veces no tener respaldo, pero que ahora se está visibilizando eso mucho más, no solamente con la campaña de Belgrano, sino que eso se va contagiando y que otros equipos importantes cordobeses van jerarquizando el fútbol femenino, ¿no? Y dándole el lugar que le corresponde. Sí, totalmente. Desde hace muchos años, Belgrano, Talleres, Instituto, Universitario, son clubes que han tenido un plantel de mucha jerarquía, pero por diferentes cuestiones, no sé si políticas o qué, no han podido progresar. Y el hecho de que dos de los clubes más importantes de Córdoba se encuentren transitando de manera profesional o semiprofesional esta competencia de AFA, le da la posibilidad a muchas personas del interior que puedan incluirse en el deporte, que por ahí antes quedaba muy lejos, ¿no? Viajar a la capital. Así que muy contenta por eso también. Contanos, Eli, un poco cómo fue tu inicio en el deporte, cuándo fue que te orientaste hacia el fútbol, las repercusiones de tu entorno también, ¿no? Porque eso, en la cuestión del fútbol femenino, es como está muy en cuestionamiento, ¿no? O sea, cuando una persona decide iniciarse en el deporte, si es masculino, bueno, el fútbol es una cosa, y si es femenino es otro. Entonces, digo, me gustaría que nos puedas contar un poquito de ese origen que tenés. Bueno, yo tengo una familia muy futbolera. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi papá, y somos 6 hermanos, de los cuales 4 son varones, y está mi hermana y yo. Mi papá siempre estuvo en las canchas, mi mamá lo estuvo acompañando. Mi hermano más grande, para mí es uno de los que mejor juega, así que siempre en las tardes se armaban los picaditos. Cuando yo era chica no había fútbol femenino y entonces tenía que jugar con los varones, ¿no? Estaba todo bien hasta que en un momento comencé a convertir varios goles y ya los del otro equipo me miraban como diciendo, che, no puede jugar las chicas con los varones. Pero bueno, mi papá me hizo el carnet para Villa Jardino, yo soy de ahí, para el Club Atlético Villas Unidas, y se fijaron en el reglamento de la liga de Punilla y no había ningún artículo que dijera que no se podía jugar, así que hice mi debut en la sexta división. Y en el primer partido nos enfrentamos contra el máximo rival, hay un clásico, el pueblo vecino Huerta Grande. Perdíamos 1-0, yo estaba en el banco de suplentes, mi papá me dice entra y quédate en el punto penal. Hay un córner, un rebote y hago el primer gol de ahí de la liga, el empate, mi papá súper emocionado. Así que si no hubiese sido por ello, yo creo que no hubiese podido continuar, porque uno después tiene que ir atravesando ciertas cosas, bancarse ciertos comentarios, muchos machistas, después otro que es para varones, que las mujeres tienen que quedarse en casa, pero bueno, fue difícil, pero por suerte y tras ser acompañada por familia y amigos, hoy estamos acá, ¿no? Después pasaste de ese club en Villa Jardino, ¿cómo continuó tu...? Ahí había campeonatos interbarriales, después yo pasé un poquito a Huerta Grande, ahí crecí un poco más, vine a Carlos Paz en varios encuentros. Una profesora, Valeria Díaz, que yo tenía en ese momento, encuentra en La Voz, que convocaban a chicas en Talleres. Por aquel entonces creo que tenía 13, 14 años. Así que viajamos y quedamos, varias de allá del interior. Pero el profe que estaba en Talleres no pudo continuar, se fue a Escuela Presidente Roca, y así es como yo me inicio en la Liga Cordobesa de Fútbol. Ese primer año, allá por el 2013... había una gran diferencia entre los equipos Belgrano, Taller y bueno, también Escuela Presidente Roca, que recibía muchas chicas del interior, ¿no? que ya nos habíamos acostumbrado a jugar entre nosotras, entonces podíamos sacar diferencia. En ese entonces los partidos se ganaban 6-0, 8-0, 10-0, y hoy en día ya es un poco más competitivo y se dan muchos empates o la mínima diferencia. Después de ahí, Racing de Córdoba compra mi pase, juego varios años hasta que me lesiono de la rodilla, estuve 8 meses afuera y después volví y me vine a Independiente de Carlos Paz. Después de ahí pude salir goleadora, la verdad es que fue un lindo torneo ya jugando en la B. Y después por cuestiones laborales y de decisión propia, que yo quería también seguir estudiando, quedé en Pitis, hice ahí un par de años, nos agarró la pandemia y ahora volví a dar ese salto en Córdoba. Me quedaba pensando en que tenés la experiencia de jugar fútbol mixto o jugar con varones y después participar en equipos integrados por mujeres. ¿Es un juego diferente? ¿Hay una se posiciona diferente en la cancha o no es una transición que cueste y se va dando medio orgánicamente? Porque lo que vos contás de empezar a jugar en equipos de varones es la historia de muchas, ¿no?, jugadoras que hoy están avanzando y llegando a las máximas categorías, pero que empezaron jugando justamente en los equipos de barrio, en los clubes de barrio, donde no había equipos específicamente femeninos. Yo creo que antes sí había cierta diferencia en la contextura física, pero hoy en día, por ejemplo, en talleres no encuentro una diferencia porque se nos exige igual que a las categorías masculinas, ¿no? Entrenamos a la par, incluso a veces suelen haber enfrentamientos con masculino. Ahora no se ha dado la ocasión, pero yo antes de entrar en taller estuve entrenando con Sergio, una persona muy reconocida aquí en Carlos Paz, y era la única mujer entre 40 hombres, y la verdad es que no había diferencia. Yo por ahí decía, bueno, me van a tener compasión o algo, y no, la pelota se marcaba igual, estoy igual. Y eso yo creo que está bueno. Uh-huh. Pero también entiendo en que para el hombre suele encontrar diferencia jugar con una mujer que al revés. Está bien. Me quedo pensando en que en tus comienzos también decís, hubo que soportar muchos comentarios machistas y que la familia, los amigos fueron como una contención importante. ¿Crees que eso a esta altura del partido se ha ido desarmando y hay más respeto o nos falta todavía mucho para que sea un ámbito amigable para las pibas también que quieren empezar a jugar? No, yo creo que antes era difícil, la sociedad también tenía otro pensamiento, ahora hemos ido evolucionando y se ha cortado con cierto tabú, ¿no? También con deportes que se caracterizaban ser femeninos y hoy lo practican los masculinos, ¿no? Pero yo creo que estamos en un avance que está muy bueno, que se respeta y eso se ve reflejado en las personas, tanto hombres como mujeres, que llevan y acompañan a sus hijos en las canchas. Antes quizás en un partido femenino tenías 10, 12 personas y ahora, por ejemplo, Belgrano ha llevado un montón. Nosotros el sábado que tuvimos un amistoso versus instituto en la cancha de Liga Cordobesa, el estadio estaba prácticamente colapsado. Uh-huh. Y eso está bueno porque lo sentimos cerca y nos hace seguir creciendo. Cuando uno tiene la oportunidad de ir a ver partidos de fútbol femenino y partidos de fútbol masculino, hay un ambiente absolutamente distinto. Algunos dicen, es mucho más familiar, podés ir, le contaba recién, uno va a ver los partidos de las chicas y puede llevar su mate, no hay esos controles exhaustivos, o a veces no tan exhaustivos, en los ingresos a la cancha. Entonces mi pregunta es, vos que estás desde adentro de la cancha, pues yo te puedo contar desde la tribuna, pero vos, ¿cuál es esa diferencia? ¿Por qué en el fútbol femenino... voy a poner una palabra que no sé si es la más acertada, pero no existe la violencia que hay en el fútbol masculino, no en el entorno, en lo que rodea al fútbol femenino. Si tuvieras que pensar en una respuesta, ¿qué dirías? Y yo diría que ha costado mucho llegar a este momento. Entonces, para nosotros y para la gente que va a vernos, tiene otro peso. Si bien el fútbol masculino hace mucho tiempo podían ir las dos tribunas y creo que todos disfrutaban y se disfrutaba en familia, eso con el paso del tiempo se fue perdiendo. Y la verdad es que la familia puede ir a acompañar al deporte y más con sus hijos y con sus pares, para nosotros es fundamental. Me gusta por ahí que nos vayan a alentar y de manera tranquila y que no se colapse, como decís vos. Pero creo que tiene que ver un poco con el desarrollo y la diferencia que se ha dado en el masculino en relación al femenino. Me parece que también en el masculino y por su desarrollo se han dado otras cuestiones que por ahí no podríamos explicar, no sé si económicas o políticas, o ahora mucha gente que no conocemos está a cargo de ciertas cuestiones de los clubes, entonces eso lo hace un poquito más pesado. Pero bueno, como te dije, la verdad es que la familia puede ir a acompañarnos desde la tribuna, es muy gratificante. Y en cuanto al vínculo entre jugadoras, ¿cómo se vive eso, no? En la interna de los partidos, porque quizá también la foto desde los medios es que hay mucha solidaridad, ¿no? Y que la alegría de un contrato profesional en un club, aunque sea el clásico en el que estamos, se celebra colectivamente, pero queremos ahí que nos cuentes cómo se vive adentro. Totalmente. Como dije antes, fue una lucha de muchos años que uno se pone muy contenta por los pares. Incluso nosotros ahora en el plantel somos aproximadamente 33. Entrenamos todos con la cabeza en que queremos ser titulares, pero es una competencia sana. Y la verdad que otros equipos también nos han escrito, o a mí en lo particular, jugadoras tan reconocidas como la Pepa de Belgrano me ha escrito felicitándome por mi presente, y eso está bueno porque también hace a este crecimiento profesional. Hablabas, ¿no?, de tu paso por la Liga de Punilla. ¿Cómo ves hoy el estado, el desempeño, ¿no?, desde los equipos de la Liga, y qué falta para que se siga creciendo, ¿no?, qué se pueda aportar para que la disciplina en nuestro corredor, en nuestro departamento, siga creciendo y sea semillero también para el resto de la provincia? La verdad que he visto cierto crecimiento en estos últimos años en la Liga de Punilla en relación a las categorías femeninas. En un momento solo se pedía una categoría, ahora están con reserva y primera. Sí comparto las edades en reserva, que es hasta 18 años, si no me equivoco en la actualidad, pero no comparto que pongan una edad para la primera división, ya que se pide como requisito los estudios médicos, y yo creo que si la persona está apta, podría seguir jugando. En Pitis hay algunas compañeras que han excedido esa edad, ese límite de edad que se ha dispuesto este año por la liga, entonces quedarían afuera. Claro. Pero físicamente y en cuanto a la salud está bien, así que eso me parece que nos hace retroceder un escalón. Como que hay que revisar ese parámetro, ¿no? Para mí habría que revisarlo, porque si vos tenés un EMAC que te dice que estás bien de salud físicamente, el corazón, todo esté bien, no hay por qué no seguir jugando. O que se establezca algún sub-35 o lo que fuese para que puedan seguir continuando en el deporte. Y después, bueno, siempre hay para seguir mejorando. Quizás comenzar con algunas categorías formativas en fútbol femenino, o por ahí poner profes que estén recibidos, que a veces por completar la categoría y por no ser multados, uno manda a 11 a que se defiendan y después pierden por mucha diferencia y le genera un pensamiento o una sensación negativa a esas jugadoras que después no quieren seguir. Pero yo creo que si se capacita a algunos profesionales, vamos a estar muy bien. Que esa por ahí es la gran diferencia con la Liga Cordobesa, estando a pocos kilómetros. Claro. Estamos en fecha FIFA de fútbol femenino, está jugando la selección nacional. El año pasado vivimos un mundial de fútbol masculino. ¿Cuál sería tu deseo? Digo, más allá de la cuestión del resultado, que obviamente todos queremos que a nuestra selección le vaya bien y al fútbol femenino en general. Digo, pero ¿cuál sería tu deseo para este año de mundial? Y la verdad es que poder pasar aquellas etapas en donde nos quedamos en el mundial anterior tras una clasificación agónica, pero linda, porque se vio en los estadios cierto acompañamiento. Uh-huh. Ese repechaje que creo que lo ganamos 4-5-0 y fue una fiesta. Yo creo que todavía estamos a varios escalones de las potencias europeas o de Estados Unidos, pero el presente que hoy afronta la selección es mucho mejor que el de aquella vez. Y acá te comento que, viste, Pauli Gramaglia está entrenando, es la número 9 de la selección argentina, y hace 3 semanas ella salió de Talleres. Ella hizo todas las formativas y estuvo entrenando con nosotros la primera semana de pretemporada. Y eso también hace a la humildad y al compromiso, ¿no?, de que se involucre con nosotros, con sus pares, antes de irse a su club de Brasil y ahora a la selección. No, y aparte una motivación, imagino, para ustedes estar entrenando con una jugadora de selección. No, totalmente. Además el club tiene sub-17, sub-15, y que vaya una referente del fútbol nacional e internacional, imagínate que nos llena de orgullo. Y sobre todo esto de saber que se puede, porque ella inició en el club, aún estando en Liga Cordobesa, donde no se sabía nada del futuro, y con entrenamiento cotidiano pudo llegar a donde está. Uh-huh. Nos contaba fuera de micrófono un poco tus horarios de entrenamiento, los horarios del club de entrenamiento. Me gustaría que los puedas como comentar al aire. ¿Y cuál es tu planificación, digo, para eso, para poder asistir a esos entrenamientos? Digo, uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir, porque para algunas personas que nos están escuchando, capaz piensa, bueno, está en Talleres, listo, ya está, esta chica tiene contrato, está ahí, vive del fútbol. Entonces, me gustaría que puedas como repasar un poco esto y poner sobre la mesa el esfuerzo que significa poder sostener este nivel de competición, pero también siendo una persona que sale a trabajar y que tiene sus responsabilidades fuera del fútbol. Sí, totalmente. Somos una categoría semiprofesional, por lo cual, en cuanto a lo económico, nos tenemos que seguir solventando de otra manera. Yo tuve que cambiar de trabajo, que me demandaba mucho tiempo para poder ir a Talleres. Ahora me encuentro trabajando por la mañana, salgo aproximadamente a las 2 de la tarde. Meto ahí un almuerzo y después tipo 15 horas me voy hacia el club. El entrenamiento comienza a las 17 horas hasta las 20:30 aproximadamente, de lunes a viernes. Los sábados nos citan más temprano, tipo 7, 7 y media de la mañana, para comenzar a las 8. Los primeros sábados hemos tenido test de resistencia y los siguientes ya partidos amistosos. Pero como vos decís, tenemos la mitad de los horarios en el club y la otra mitad desarrollando una vida normal, ¿no?, para solventarnos económicamente. Y cuando decís semiprofesional, estamos pensando en la primera B nacional, ¿no? O sea, digo, para que lo comparemos con el fútbol masculino, sí, que cuando hablamos de un equipo que está en la primera nacional, tienen garantizados una serie de cosas que en el fútbol femenino, estando en la misma categoría, no es tan así. Exactamente. El año pasado el club estuvo participando de la C, salió campeón, logró el ascenso. Este año vamos a recorrer la B. Si bien hay compañeras que tienen contratos profesionales, hay otras que por ahí recibimos alguna beca institucional. Y el objetivo es, bueno, conseguir la máxima categoría para que todos podamos tener ese contrato tan ansiado. Me quedo pensando en el recorrido que hicimos en esta entrevista también en relación a tus comienzos, tu presente, que fue también una parte de poder recorrer con el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en Córdoba y en el país. Y siempre pensamos en que nos pueden estar escuchando pibas, ¿no?, que estén dando sus primeros pasos o que tengan la intención de darlo, que pueden estar en contextos donde hay más apoyo y más estímulo para que empiecen a practicar el deporte, como en otros contextos también. Y a partir de tu experiencia, ¿qué les dirías, qué recomendaciones, qué consejos? Y también que nos puedas contar ahí, a modo de cierre, ¿qué significó para vos encontrarte con el fútbol en tu vida? ¿Qué significa en tu cotidianidad? Pues se nota que para también sostener eso hay una pasión muy fuerte y muy enorme que se pone todos los días. Sí, la verdad es que para mí este deporte es mi cable a tierra. como les comenté antes, me ha costado. Hay veces que he querido tirar todo a la miércoles y decir, pucha, me dedico a otra cosa. Uh-huh. Y al otro día ya me estaban invitando a jugar. Yo creo que hoy en día las posibilidades que antes estaban tan lejos, ahora están tan cerca, e incluso hay muchas pruebas de grandes clubes en el interior y en diferentes partes de la provincia, que eso hace que sigamos creciendo. Parece una palabra hecha, pero todo se puede. Si uno lo quiere, se puede. Yo hace unos años ya me había rendido, dije, pucha, ya tengo 28, no sé si voy a poder. Y me mentalicé en que sí, y me entrené, y fui, y quedé, y ahora estar ahí es algo muy importante y que me hace feliz. Así que quienes estén recorriendo este deporte, que sigan adelante, que traten de influenciarse de gente positiva. Los contactos llegan, hoy hay muchas redes sociales, se puede hacer videos, se pueden enviar. La verdad es que esa difusión nos acerca cada vez a ser profesionales y perseguir lo que nos gusta. Y si no se da, a seguir disfrutando. El deporte es salud y la salud es vida. Uh-huh. Yo te voy a dar una vueltita más a la pregunta que hizo mi compañera Quinteros, y no te voy a pedir que le hables a las pibas que nos están escuchando. Soy profe de educación secundaria y me he encontrado con algunas alumnas que dicen, profe, me gusta el fútbol y demás. Te voy a pedir de que le hables a los padres. A los padres, porque recién mencionabas esto del acompañamiento tuyo que tuviste en lo particular, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le darías a los padres hoy, padres, madres, que tienen una hija que les está diciendo, no quiero una muñeca, quiero una pelota de fútbol? ¿Cuál sería tu mensaje para estas personas? Para mí hay que entenderlo, ¿no? A veces quiere una pelota de fútbol, a veces una muñeca, y bueno, acompañarlo. Si es una pelota de fútbol y la verdad es que tiene la habilidad, ¿por qué no explotarlo en ese deporte y acompañarlo? Quizás pueda o no pueda seguir, como después quizás quiera agarrar una raqueta o quiera agarrar una malla de natación. Por ahí los papás, yo creo que quieren poner en sus hijos deseos o sueños que ellos no han alcanzado, y que le ponen cierta presión, como el papá que es médico y quiere que sus hijos sean también médicos. Yo creo que el deportista, mientras haga deporte y se mantenga activo, te aleja de otras cosas que tenemos en la sociedad, así que el acompañamiento es para siempre. Si tu hija quiere jugar al fútbol, acompáñala a los entrenamientos. Para uno es tan gratificante que la familia esté por detrás y no tener que luchar contra el resto y contra tu familia por algo que uno quiere. Así que entenderla y acompañarla, siempre digo lo mismo. Sí, nos quedó claro ahí cuando también dijiste esto de que la familia esté en la tribuna, es tan importante, ¿no?, como llegar bien a un entrenamiento, a un partido. Tal cual. Tiene otro peso. La verdad es que uno cuando sale a la cancha mira para todos lados y lo primero que busca es la familia. Y quizás una jugada te salió mal y necesitas mirar a tus pares y que te digan, todo va a estar bien, o dale, que la próxima sale. Y uno se siente seguro, se siente protegido. Y esa sensación no se iguala con nada. Bueno, yo voy a estar en la tribuna de frente, pero no importa, te voy a mirar y te voy a decir, sí, la pero, próxima entra. Porque Augusto preocupación, no va a decir. Sí, seguí pateando así. Porque Augusto está siguiendo la campaña de Belgrano, pero como lo dijimos en la entrevista, hay como una solidaridad. Yo creo que las hinchadas se vuelven difusas y se vuelven una sola con el fútbol femenino. Y eso es parte de esta desarmar la violencia que vemos en el fútbol masculino. Creo que se está dando adentro o fuera de la cancha. Es un mensaje que se puede vivir el deporte de otra manera. Y aparte, también creo que tu historia desde nuestra punilla para Córdoba Capital, para Talleres y lo que te quede por delante, bueno, nos pone muy felices porque sentimos que es la posibilidad de muchas que se abre con tu incorporación al club. Así que felicitaciones, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir tu historia, las puertas aquí en los micrófonos de la radio para seguirte acompañando de nuestro lugar están súper abiertos, a vos, al equipo, a tus compañeros y compañeras en este camino. Así que bueno, te agradezco agradecemos mucho porque fue muy lindo ahí poder hacer este recorrido y abre puertas. Creo que estas charlas abren puertas para otras, para otras familias, para otros pibes y pibas que tienen como mucho todavía para recorrer en un deporte que tiene que ser un disfrute, un juego, una alegría y una felicidad para el pueblo, ¿no? Totalmente. Bueno, yo te quiero agradecer a vos por haberme enviado un mensaje y por haber acordado esta entrevista, por abrirme las puertas acá de la radio. La verdad es que es muy placentero compartir este momento con ustedes y sobre todo agradecerle por la difusión de los deportistas de la zona, que a veces con esta sintonía uno puede conseguir algún tipo de sponsor o puede conseguir alguna ayuda que la verdad es importante para todos. Espero que este año podamos lograr el tan ansiado ascenso, así podemos enfrentar acá el club de mi compañero. Gracias a ustedes, a mi familia por siempre estar detrás y a mis amigos. Muchísimas gracias.